Nos resistimos a bajar la persiana y volvemos con la tercera edición para celebrar los 10 años de Pedal. Y ya estamos dando comienzo a la columna de Brecha, este espacio mensual que vamos a compartir con diferentes periodistas de este semanario. Estaba buscando la palabra en mi cabeza, no la encontraba. Nosotros somos quincenario, ¿te acuerdas? Somos quincenario, pero Brecha es semanario. Sale los viernes, como nosotros, que también salimos los viernes. Y ya estamos con Luciano Costabel, periodista de este seminario. Tenía ahí la palabra escrita. Para conversar sobre una nota deliciosa que se llama Hasta cerrar los ojos. Una conversación con María Bellisi, publicada por Brecha en el marco del 20 de mayo, pero nosotros hablamos de lo que queremos cuando queremos y además es una nota hermosa como para revisitarla. Muy bienvenido, Luciano, muchas gracias por acompañar, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un gusto estar por acá. Le comentaba ahí fuera de aire que casi le erro de lugar y voy a la otra. Sí. Ah. Sí. Suerte que salí con más tiempo, digamos. Bien. Ah, bien. ¿Qué? ¿Pero llegaste a ir a la otra? No. No. Ah. Me fijé antes y está. Ah. Bien. Bien chequeado. Necesario. Porque vamos a aprovechar para decirle a la gente que ahora estamos en Cufré y Amézaga, ¿no? En nuestro barrio La Comercial. Nos pasamos de Palermo a La Comercial. Bien. Vas a conversar un poquito sobre esta nota que armaste sobre María Bellisi. Si vos tuvieras que describirla a María a partir de tu encuentro y la conversación que tuviste con ella, ¿qué dirías? Lucidez, seguro. Lucidez como forma de inicio y una calidez que es impresionante. O sea, yo llegué a ella sin como tener del todo muy, muy claro con qué me iba a encontrar. O sea, sí tenía como un poco definido las líneas de qué quería abordar en la nota, pero claro, esa, más allá de haber escuchado alguna entrevista sobre ella, o sea, haber hecho una preproducción, uno nunca sabe después cómo va a ser ese contacto. Y también como un poco yo lo que quería era ir más allá de una nota común, como profundizar en sus vivencias más personales. Entonces, como que esa era un poco la incógnita de ver qué tan abierta iba a estar o qué tan afín iba a estar de poder como contar su historia. Y nada, eso, cuando llegué me encontré con una persona como súper abierta, muy amable, como muy llena de vida. Y tiene 100 años. Eso fue como uno de los... De las cosas increíbles, esa vitalidad que tiene fue algo que, o sea, lo primero y yo creo que una de las cosas que más me impactó fue eso, ¿no? Eso la verdad que nada, creo que después era un poco la búsqueda de lo que fue la nota, también retratar eso era como parte del objetivo, digamos. Bien, recordemos, por si no saben y alguien nos está escuchando, que María Bellisi es una luchadora incansable por los derechos humanos. Ella es madre de un detenido desaparecido que es Andrés Humberto Domingo Bellisi, que desapareció en el año 1977. Uh-huh. También queríamos consultarte. Sí. ¿Cómo se te ocurrió a vos la nota? ¿Te la propusieron desde la redacción de Brecha? ¿Por qué? ¿Por qué un perfil, una conversación en profundidad sobre María Bellisi? Bien. Sí, en sí, o sea, fue como una... Fue algo que yo quería hacer, digamos. Es una idea que yo tenía como desde hace dos marchas atrás. No es que tampoco fuera reciente. Pero bueno, marcha a marcha iba quedando ahí por como ese pendiente. Un poco por sentir que no estaba como en ese momento capacitado, capaz que para abordarlo, por el desafío que implicaba. Y bueno, eso está nada, parte del proceso también de maduración. Pero sí quería hacer como una entrevista con ella porque entendía que era como algo... Su historia de vida iba más allá de lo que es concreto, sino lo que significa a nivel de la sociedad. Y me parecía que poder contar como cuál era la ¿Cómo se soporta, digamos, una ausencia durante tantos años, siendo la desaparición de su hijo? ¿Y cómo constantemente se encontró con trabas desde todo el punto de vista? Era algo que era como valioso contar, un poco también a nivel como una búsqueda personal de decir, bueno, ¿por qué a mí también me... La marcha del silencio, el 20 de mayo, me interpela a un nivel que va más allá de una cuestión como de va retracto, va a ser una cuestión como muy humana, y más allá de la militancia, digamos. Uh-huh. Toca una fibra que va por ahí. Entonces, como que la búsqueda iba un poco por ahí en poder transmitir eso. Que decir, bueno, ¿por qué esta historia o por qué este tipo de historias nos generan esta cuestión? Entonces, bueno, esa era un poco la búsqueda de la nota en sí. El título de la nota es una cita de ella, ¿no? Hasta cerrar los ojos. El título, generalmente, acá voy a hablar de atrevida, capaz, dale, dale, ¿no? Desde mi experiencia personal, el título es lo último que surge en la producción escrita. Da igual. ¿No? Después de que tenés el texto armado, es como que le ponés, concentra todo. Uh-huh. Más allá de que vos en la nota explicás de cuándo sale esa cita, o sea, en qué sí. contexto lo dice, pero ¿por qué elegir esa cita particular, hasta cerrar los ojos, para introducir este retrato de María Bellisi? Y porque yo creo que es muy representativo de lo que es su lucha y ella como persona, ¿no? Me parece que la demostración, o la demostración no, pero todo ese proceso de lucha no tiene final. O el final es cuando ella fallezca, digamos. Es como... capaz que un poco duro decirlo así, pero digo, entiendo que hay algo que ya es un compromiso de vida que ya asumió ella, también Silvia, que es su hija, hermana de Humberto, y me parecía que representaba como esa continuidad tanto de su lucha como desde esa injusticia, ese dolor que hasta el día de hoy sigue estando muy presente. O sea, no es algo que simplemente es una consigna o algo interno, sino que se exterioriza en una vivencia. Entonces, nada, me parecía que ese título era como una representación bastante como acertada de lo que era esa historia, además de que es algo que ella dice, ¿no? Como que una frase que también un poco la idea de la nota y un poco lo que costó también, o lo que me costó más en concreto, era poder definir cómo transmitir ese dolor, ¿no? Porque la historia como que de alguna forma busca eso, como evidenciar esa cuestión humana, ese dolor humano ante una pérdida, y cómo después la vida, cómo reconfigurás la vida a partir de eso. Y cómo surge una lucha a partir de eso. Entonces, bueno, un poco la idea del título venía de ese lado de que era algo que transmitía como muy claramente, digamos, todo lo otro, digamos. O resumía, capaz que es mejor forma de decirlo, resumía bastante bien lo que era una vivencia mucho más allá de eso. Claro. Primero que nada, Luciano, qué bueno que te animaste después de 2 años masticando esta idea a hacerlo. Porque aunque suene duro, el hasta cerrar los ojos, efectivamente María tiene 100 años, ¿verdad? Y las personas tenemos una fecha, digamos, perecemos en algún momento. Entonces me parece de suma importancia rescatar la memoria de aquellas personas que en un momento, a corto plazo, no van a estar, ¿verdad? Entonces nada, felicitaciones por eso y gracias por eso, porque ahora tenemos esa nota de María Bellisi para volver sobre ella las veces que querramos. Y quería preguntarte... Porque uno cuando hace una nota, un artículo, un perfil, una crónica, el formato que tenga, recoge mucha información. Uh-huh. Y después escribe 2 páginas. Sí. ¿Qué te quedó afuera de esa nota que vas a atesorar, digamos, de acá en más? La nota es de libre lectura, entonces no la vamos a spoilear, los vamos a mandar a ver la nota, pero sí queremos saber si se te ocurre algo que no esté dentro de la nota, pero que vos te vas a llevar de alguna manera para vos y que puedas compartir. Sí, no, yo creo que lo que más queda como que uno de alguna forma lo intenta transmitir, pero no siempre lo logra como de una forma satisfactoria, por las limitaciones propias de a la hora de escribir, es esa cuestión como más humana, ¿no? Que era la búsqueda, digamos, iniciar de la nota, pero que hay pequeños detalles que te demuestran, digamos, como esa cuestión más humana. Y yo creo que quizás no logré, digamos, o eso es lo que creo que quedó por fuera, claro, poder transmitir como de una mejor forma esa cuestión de humanidad de ella. Creo que eso, como esos pequeños detalles de los gestos, del trato humano, son las cosas que de alguna forma intentaron quedar, pero en muchos casos que quedaron por fuera. Después detalles como más de cosas puntuales, de hechos puntuales de la vida que en la cronología, digamos, mayor de la nota, por ahí sí quedaron afuera. Pero bueno, yo creo que de lo que fue la charla, que duró como 4 horas también, eso, valorar como esa apertura a hablar, creo que nada, fue una buena condensación, o al menos creo que se logró de ese lado, de lo que conversamos. En ese sentido, como que quedé bastante conforme, digamos, de poder como incluir como mucho de lo que conversamos en la nota. Yo capaz que spoileo, lo siento, pero hay una parte de la nota en la que vos hacés referencia a cómo ella mira el rincón cuando cuentan que Humberto escuchaba la radio sentado en ese rincón, que ahora hay un televisor, y describís esa escena de ella mirando ese lugar, como el brillo en los ojos, no me acuerdo bien cómo lo decís, pero me haces como transportarme a ese lugar y sentirlo a partir de la escritura, y es por lo que te felicito. Por otro lado, la nota rescatás parte del derrotero de María para encontrar a su hijo, y mencionás un momento muy importante para la memoria, que es el juicio en Italia. Uh-huh. ¿Estuvo la intención de mostrar eso humano también atrás del proceso judicial? Sí, ¿sí? O sea, ahí lo que... En esto que comentaba que uno, o sea, puede llegar a tener como ciertos indicios o tener como cierta perspectiva de qué va a abordar, pero después a la hora de la conversación y cuando surge la charla, como que valorás como cosas que por ahí en principio no lo tenías tan presente. Y esto del juicio fue algo que yo en el inicio no lo había dimensionado como tal, y que a la hora después de desarrollar la nota tenía un valor como muy grande, porque dejaba como muy claro parte de su historia, ¿no? Y claro, esto, el juicio, digamos, de alguna forma... ante la falta de poder acceder a la justicia en Uruguay por lo que fue la ley de caducidad del 86, ratificada en el 89, se comienzan, digamos, de alguna forma a abrir otras líneas fuera del país para buscar justicia. Silvia, María y Humberto, tienen nacionalidad italiana, entonces ahí surge la posibilidad de acceder a la justicia en Italia. Y esa primer, digamos, querella o abrir esa causa a nivel internacional es lo que después termina siendo como la causa en donde se enmarca la Operación Cóndor a nivel general. Entonces es como... a nivel como de lo que implica como en cuestión de la justicia fue muy importante, porque ya había un proceso de apertura con lo que fue el proceso judicial a Pinochet en Chile en esa época. Eso abre la posibilidad de buscar en fuera de fronteras como acceder a la justicia. Presentan esa causa junto a otras madres. Y después se comienza a hacer un proceso que aumenta, que incluye cada vez más víctimas, y termina siendo una mega causa que inicia en el año 99, pero que recién se constituye como tal en 2008. Entonces como que ahí también entra queda muy clara como esa dificultad para acceder a la justicia o los tiempos de la justicia, que muchas veces difieren de lo que son los tiempos de las personas. O sea, es como te lo pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser que alguien a quien le desaparecieron y asesinaron al hijo en el año 77 recién pueda acceder a la justicia o a buscar iniciar el proceso, ni siquiera llegar a una resolución ni nada, iniciar el proceso recién al inicio de este siglo, que la causa como tal se constituya en 2008, que recién en 2015 inicie el juicio oral por ese proceso y en 2017 haya una primera sentencia? O sea, es como muy muy duro para las personas como a enfrentar todo eso. Y nada, un poco la idea era poder evidenciar esa falta de justicia que ha habido a lo largo del proceso, que es como ella en particular, pero que no es único. O sea, la mayoría de casos está bajo ese paradigma. Y bueno, poder transmitir de alguna forma ese proceso. Por eso te digo, más allá de lo concreto de su caso, era como una idea, era poder visualizar que es algo, una justicia que de alguna forma no está presente, no ha estado presente a nivel de todos estos años en todos esos casos, ¿no? O en la mayoría de casos. Sí, a partir de dibujar un caso mostrás, claro, también cómo eso genera... Es muy lindo, ¿no? Es como un poco el rol del periodismo más narrativo, como a partir de una experiencia concreta de vida una puede mostrar un reflejo de lo social o lo histórico. Y además movilizar y sensibilizar sobre un tema, porque la historia de una persona moviliza más que decir un número de desaparecidos o bueno, números y cosas. ¿La vio María la nota? ¿Qué le pareció? No. sé que le llegó, no tuve devolución. El comentario que me hizo Silvia, su hija, uh-huh, fue que le había errado en el barrio. Está complicado para los padres, debo decirlo, ¿eh? Después quedó arreglado al final. Pero bueno, se editó. Pero bueno, no, ella no me comentó nada. No sé, tampoco sé si, o sea, obviamente a uno le gusta que haya una devolución de su trabajo, y más, sobre todo cuando es como un trabajo tan específico, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que al ser una mirada subjetiva, no sé qué devolución podría esperar, ¿no? O sea, yo sí, lo que me quedo como de alguna forma conforme es que traté... de encararlo de forma lo más respetuosa posible y profesional, ¿no? Y bueno, está en ese sentido. Después no sé si le habrá convencido o no, pero bueno, eso es como, al menos esa tranquilidad que fue abordado desde ahí es como que lo tengo claro, digamos. Bien, vamos a recomendar la lectura de esta nota porque es de libre acceso y libre lectura. Brecha.com.uy es la página web. Hasta cerrar los ojos se llama la nota. Igual, como siempre, les recomendamos suscribirse al Semanario Brecha, porque, bueno, un periodismo libre y de calidad que cada vez escasea menos, así que si lo andan buscando... No escasea menos, escasea más. Una redundancia. Sí, sí, sí. Colaborar también en este tipo de iniciativas hace que podamos difundir este tipo de trabajos. Luciano Costabel, muchísimas gracias por... por darle también cuerpo a lo que, al proceso que hubo detrás de la escritura de esta nota. Y bueno, y también agradecer a todo el Seminario Brecha por estar acá en este mensualmente trayendo contenido y conversando con quienes lo producen. No, muchas gracias a ustedes. Solo como un comentario final nomás. ¿Vale? Que yo creo que este caso concreto de ella, pero no tiene por qué, sino más bien como lo que ha sido el proceso histórico de la lucha por los desaparecidos y mismo el inicio de lo que fue la posición contraria a cierto régimen, todo lo que fue la lucha durante la dictadura, uno lo puede ver ahora en retrospectiva y analizarlos de varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que lo que es importante destacar y quedarse, o al menos así lo, con eso me quedo yo, digamos, de alguna forma, es como una enseñanza de lo que significa a nivel como para la sociedad, a nivel personal, pero a nivel de yo creo también de la sociedad, de que hay un montón de valores ahí que son necesarios rescatar y mantener, porque hablan de una cuestión muy humana que hoy capaz que escasea un poco. Entonces yo creo que ahí todavía hay algo por lo cual seguir apostando y aprender y ver desde qué forma podemos construir para adelante manteniendo ciertas bases. Porque no es menor que una persona con 100 años esté todavía luchando, pidiendo justicia por su hijo, pero por los demás, y que esté en cada marcha del 20 de mayo presente, y que esté en la semana antes yendo a otra presentación y siga luchando y pidiendo justicia. Y claro, uno lo puede tomar como una construcción, o sea, lo ve como alguien que se entregó, digamos, a por el devenir de su historia a eso, pero no es algo que sucede todos los días y que tiene una serie de cuestiones, de valores de atrás, que es increíble. O sea, y yo creo que eso para mí fue un placer poder como conversar con ella y conocerla, porque en esa humildad, en esa forma de ser, como que me dejó como esa sensación de es el camino correcto, digamos, de alguna forma. Y eso como que dentro de todo lo que fue la experiencia, creo que es algo que me llevo y voy a valorar un montón, digamos. Así que bueno, nada. Qué lindo eso, ese gaje del rol de periodista, ¿no? Que a veces uno se acerca y conoce personas realmente entrañables. Te permite tener como ciertas experiencias que son muy valiosas. O sea, verla, o sea, vivirlo y poder como quedártelo, digamos, es como muy valioso para mí. Sí, y también es importante porque yo siempre pienso, nosotros en Radio Pedal pensamos y trabajamos mucho sobre la memoria histórica, sobre todo vinculada al pasado reciente, pero claro que los archivos no es solo el diario que va a quedar. Yo además trabajé en el archivo de Brecha, entonces pienso que ese diario va a quedar archivado ahí por los siglos de los siglos, sino también lo que vivió Luciano. Es parte de un archivo afectivo, emocional, que Luciano lo podrá pasar oralmente después a otras personas, tendrá algunos audios de María Bellisi grabados que en algún momento podremos escuchar o no, pero quiero decir, el archivo de la memoria se compone de todo eso, ¿no? Sí. No solo de la nota que está publicada. Entonces, nada, una experiencia para todos y para todas importante. Sí, y esto de familiares somos todos, ¿no? Sí. Que realmente te empieza como a metérsete en la piel cuando escuchás, cuando lees, cuando revisitás este tipo de situaciones, decís, claro, sí. Claro, es que te lleva a un lugar como muy, o sea, como muy personal de empatizar y decir, como que va más allá eso de la consigna y es como algo que lo sentís realmente porque lo ves todo lo que hay detrás de eso, todo lo que fue el proceso y es como, no sé, capaz que la estoy alargando ya, pero, o sea, a mí, un poco la búsqueda de esta nota también era como para aquellas personas con no sé, yo tengo amigos o círculos que no están tan políticamente posicionados. Y como muchas veces no entienden por qué, desde mi lugar personal, ese vínculo con la causa. Y poder explicar, o sea, a través de esta entrevista es mostrar, bueno, es por esto, es porque acá detrás de esta historia en particular hay como una lucha de 50 años, una injusticia que se sostiene y una falta de respuesta. Y va por ahí, ¿no? Claro. Y le pasó a esa mujer, pero le pasó al país, claro, ¿no? Claro. O sea, esa mujer fue la primera línea, digamos, la consecuencia concreta. Esa mujer y ese hijo y esa familia, pero claro, le pasó a un país. Eso sí, es lo sigue, que sigue pasando en el sentido de que todavía es que no hay respuesta. Claro, no hay respuesta. Claro. Porque si vos ves, o sea, en los hechos, a nivel vamos a lo concreto de lo que son las desapariciones y cuántos han aparecido. Y en este proceso histórico hay 7 nomás. O sea que todavía hay un montón... por más de que hayan pasado tantos años y por más que haya una parte de la sociedad que quiera, como digamos, de alguna forma pasar página y que esto quede ahí. Y es algo que como sociedad, no, o sea, no va a pasar, digamos, por eso otro. No cerremos los ojos. Claro. Claro. Bueno, Luciano, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. ¿Y quién te dice vuelvas en esta mensualidad de Brecha con alguna nota nueva? Bueno, un gusto, como siempre. Sí, cuando quieran, estaremos. Estás escuchando Radio Pedal.